Bueno, buenas tardes y gracias por este honor que me conceden. Y quisiera, digamos, en primer lugar, desear que la discusión, que la reflexión y que los resultados de esta jornada pues sean de verdad fructíferos y que signifiquen una luz sobre lo que requieren la revolución y los revolucionarios en estos momentos en el que se enfrenta una feroz batalla contra la revolución y contra la patria. Quisiera en esta introducción al debate hacer una consideración que no se nos puede escapar como revolucionarios, y es dejar claro que las leyes tienen una dimensión jurídica, por supuesto, y tienen una dimensión política, económica, social, pero también ellas forman como conformantes de la nación, de lo que es la noción país, tienen una dimensión fundamental que es la dimensión ética, la dimensión moral. Y en este caso de la ley de amnistía y reconciliación, esta es una ley de bandidos y facinerosos, que no tiene ningún recurso o ninguna alusión al carácter de ellos. En primer lugar, porque es una ley de autoperdón, es una ley que contempla un perdón que no han solicitado los culpables, porque no están arrepentidos de haber hecho lo que hicieron, y porque además no respetan a las víctimas y a sus dolientes. Este es un perdón que otro sector de bandidos quiere darle a los delincuentes que están comprometidos ante la justicia nacional. En primer lugar, ese es uno de los elementos más flacos éticamente de esta ley, que termina siendo un bodrio jurídico. Pero además de esto, fíjense que, haciendo un símil con lo que es la visión del pecado y el perdón desde el punto de vista religioso, para que se produzca ese acto de perdón, tiene que haber un arrepentimiento de lo que se ha hecho, de lo que se ha cometido. Eso que llama la doctrina cristiana la contrición de corazón. Es decir, es el dolerse de corazón por haber cometido el hecho que se cometió. Y entonces, ese dolor fundamental es el que genera el arrepentimiento. Decir, jamás debí hacer eso y pido perdón por haberlo hecho. En este caso, los culpables, los delincuentes, jamás han querido pedir perdón porque ni siquiera han reconocido que tales hechos fueron cometidos por ellos. De manera que ahora invocan un perdón sobre hechos que siempre han negado. Y ese es otro elemento sumamente dañino desde lo ético para la nación. Es decir, yo puedo autoperdonarme, ¿sí? Yo puedo decir, yo estoy arrepentido y ya, no tengo por qué confesarlo, no tengo por qué decirlo, y mucho menos tengo por qué pedir perdón a quien yo agredí, a quien yo maté, a quien sometí, ¿sí?, al dolor que fue sometido por mis actos. Pero además de eso, no pido perdón porque no respeto a las víctimas, ni a sus familiares, ni a sus dolientes. Y me he empeñado en decir que tales víctimas son unos farsantes, y así lo han dicho los voceros de ese sector, que pretende hoy imponerle al país una ley que es absolutamente inmoral. ¿Sí? La señora esposa de uno de los grandes criminales ha dicho que ella llega a creer que estos señores que andan llorando, el gobierno les paga por llorar. ¿Sí? Lo cual, sí, una plañidera, lo cual significa no solamente no reconocer el dolor de los familiares de la víctima, sino además, además de dudar de ese dolor, ¿sí?, sencillamente burlarse de ese dolor, ¿sí?, y además entender que es una farsa el dolor de los dolientes, de las víctimas que ellos produjeron. Pero hay mucho más desde el punto de vista ético, no solo con esto que hemos dicho, sino es que además ellos no tienen, como lo señala la doctrina cristiana, no tienen propósito de enmienda. Si ustedes buscan en esa ley, así como no aparecen las víctimas ni los familiares, allí no aparece, por supuesto, ni la solicitud de perdón. No hay solicitud de perdón. Pero tampoco hay confesión de los hechos. Y mucho menos hay propósito de enmienda. Menos aún hay el compromiso de que eso no vuelva a producirse. De manera que todos esos hechos, ¿sí?, todos esos aspectos que he mencionado, conforman una ley sin ninguna base, sin ningún aviso y sin ningún sustento desde el punto de vista moral. No se comprometen a enmendar y a no volver a hacerlo porque quieren volver a hacerlo.